50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 16 de marzo. Denuncian que la Municipalidad de La Plata tira la basura de la ciudad en Ensenada. Desde el oficialismo de Ensenada señalan que el intendente Julio Garro ordena a los servicios de recolección depositar la basura a la vera de la Ruta 19. La concejala Silvina Nardini denunció que en muchas oportunidades se han registrado camiones municipales de La Plata y que el intendente platense evita así el pago para llevarlos a la planta que corresponde. El tramo de casi 9 kilómetros de la ruta provincial número 19, que está bajo la órbita de Ensenada, se encuentra inmerso dentro de la Reserva Natural de Punta Lara, por lo que los basurales a cielo abierto que se forman a raíz de los desechos provenientes de La Plata impactan de lleno en la preservación de este ambiente. El ENRE sancionará a las empresas concesionarias de luz por los cortes de más de 72 horas. El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martelo, aseguró que el organismo sancionará a las empresas concesionarias de luz por los cortes que afectan a miles de usuarios en el área metropolitana de Buenos Aires. Según anticipó el funcionario, el ENRE está elaborando un informe técnico para entregar al Poder Ejecutivo y a los legisladores nacionales para que se analice si alguna de las empresas debe ser nacionalizada. Un servicio que informa más cerca. El MUMART presenta la temporada 2023 en el Hospital Italiano. Desde hoy estará abierta la muestra Miradas en el Museo Municipal de Arte en su exposición de extensión, ubicado en la planta baja del Hospital Italiano de calle 51 entre 29 y 30. El ciclo tiene como objetivo descentralizar la actividad cultural, generando otros puntos de encuentro entre los artistas platenses y el público. En esta oportunidad exhiben Leticia Palopoli y Patricia Olivera. Según las artistas que exhiben sus obras en Miradas, se trata de una muestra que introduce al paisaje y a la figura humana de manera contextual y vivencial. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.